vamos hasta Buenos Aires para escuchar a Los Dañados. Ellos nos traen el tema Bocón. Vamos con otra banda peruana, llega el turno de escuchar a Que en paz descanse Carreño, quienes nos traen una nueva canción, el tema es Destino. Esta banda se formó en 2011 en Mejillones, Chile. Se llama Cheticidio y nos traen el tema Carlos en Llamas. Desde la ciudad de David, provincia de Chiriquí, en Panamá, escucharemos a 30 Balas. Desde el disco Nuestro Legado, escucharemos el tema Círculos Viciosos. Basta Ya es la canción que nos trae desde Piura la banda Breaking Head, agrupación formada el año 2010. Este tema viene incluido en su álbum titulado Hasta Cuándo, publicado el año 2014. ¡Basta Ya! Dulzura, los saluda Jorge y en esta ocasión inicio el set con lo nuevo de Astronaut Project y su tema es La Ilusión. Estábamos desde Chile con Alicia y las hormigas y su tema es Sin Avisar. no es pesado en algunos. Cada noche me hace beber a ti. Quiero embriagarme en tu perfume y no salir de ahí ni ser mar, mar. No pierdo el tiempo, que nunca está de más. No me hables otra vez con esas ilusiones. Yo no creo en esa formalidad. No te guardes. Vernos esta noche, embriagarme en tu perfume. Por ese amor, viajar por tu parte, sin tener que caminar. Irme por la mañana sin avisar. Ayer estuve aquí, quizás mañana se hace tarde. Ayer estuve aquí, yo no sé de un después. Ayer estuve aquí, quizás mañana se hace tarde. Se hace tarde. Más. No me hables de trabajos, promesas, ilusiones. Yo no creo en esa formalidad. Punto aparte. Vernos esta noche, embriagarme en tu perfume. Por ese amor, viajar por qué parte. Al Perú, este es Santay y su tema es El Bolocho Rojo. Todos los días te pienso en el bolocho rojo, aunque yo sé que mañana te vuelvo a ver. Quiero tenerte tan cerca como en la foto que nos tomamos la noche del 96. Tú eras mi superhéroe y no sabía cómo sería la tarde en la que me iría. Cómo sería noches mientras crecía. Nuestras diferencias se hicieron eternas. Todos los días te pienso en el bolocho rojo, en los partidos de básquet, las tardes. Cerca de mí y de ti y de mí. vamos hasta el Ecuador. La banda es Scan Café y el tema es Yo, Vos y Dios. To poison and destroy my brother. And you will know my name is the Lord when I lay my fingers upon thee. Probarlo, yo no soy el malo. Yo, vos, sí. Kas ministri mei istos sik turadre mei Isen Egon hoc natus sum Testimonium veritati perebeam Omnes qui veritatem audiunt Ocem meam audiunt Veritas No, vamos hasta Huancayo, Perú. La banda es Remorger 131 y el tema es Dime Quién. Susurrantes, unas me dicen que fue un rufián, otras que fue una mujer, algunas dicen que fue un suicidio, ya no sé a quién creer. Solo encontré un cuerpo tirado y un puñal ensangrentado. Solo escuché un profundo auxilio y un adiós fue su último suspiro. Atrapado en una profunda tristeza, a diario reclamo una explicación. ¿Quién fue tu asesino? Dime quién, ¿quién te mató? ¿Quién fue tu asesino? ¿Quién te mató? ¿Quién te mató? ¿Quién fue tu asesino? ¿Quién te mató? ¿Quién te mató? Sospechoso, un malévolo ser, un enfermo de sangre. Quiero saber quién fue. Si fue enmascarado, todo a a un suicidio, pero no, no lo quiero creer. Atrapado en una profunda tristeza, a diario reclamo una explicación. ¿Quién fue tu asesino? Dime quién, ¿quién te mató? Atrapado en una profunda tristeza, a diario reclamo una explicación. ¿Quién fue tu asesino? Dime quién, ¿quién te mató? Dime quién, ¿quién te mató? Hasta Montevideo, Uruguay, otro estreno más de la banda Niña Lobo y el tema es Una Ola. Vienen por ti las dulces notas que rasgan las guitarras. Ya es tiempo que leva vuela tu cuerpo, el cemento al aire. Banda de España, la banda es Axolotes Mexicanos y el tema es Rosas y Espinas. desde Asturias, España, 9:10, nos traen una nueva canción. El tema se llama El futuro era un disparo. Esta banda se formó el 2017 en Illapel, región de Coquimbo, Chile. Se llama Insurgentes 86 y escucharemos el tema Maldita Condición. We'll be right back.